Pues el motivo de esta convocatoria de rueda de prensa es para anunciaros que tras un periodo de reflexión anunciado tras el pleno ordinario del mes de junio, desde el Partido Socialista de Baracaldo, queremos anunciar hoy que finalmente damos por roto el acuerdo de estabilidad municipal suscrito en el año 2015. Lo hacemos ante los constantes incumplimientos del Partido Nacionalista y de la alcaldesa en relación con los principios que se recogían en ese acuerdo. En coherencia con esta decisión, hoy hemos presentado la renuncia de los tres concejales del Partido Socialista que ostentaban la presidencia de los departamentos de Atención al Consumidor, la OMIC, Salud Laboral y la vicepresidencia de la Sociedad Municipal Taller Ursoa. Queremos manifestar que si bien todos hemos sido conscientes de las dificultades de entendimiento entre ambas fuerzas municipales a lo largo de este tiempo, creemos que tal y como manifestamos en el pleno del mes de junio, las últimas decisiones adoptadas por la alcaldesa traspasan las líneas rojas al poner en peligro la garantía del mantenimiento de los servicios públicos de calidad y de las condiciones sociolaborales de los trabajadores y las trabajadoras de este municipio. Como recordarán, en los últimos meses, los plenos municipales se han convertido en un punto de encuentro de numerosas movilizaciones. Muestra de ello es que en ninguna de las seis últimas sesiones ordinarias han faltado carteles y protestas de los trabajadores y trabajadoras de algún servicio municipal. Volvemos a recordar que servicios como el de vigilancia, el servicio de ayuda a domicilio, la limpieza de colegios públicos e instalaciones municipales, el servicio de atención ciudadana o el servicio de recepción en instalaciones deportivas ponen de manifiesto la nula preocupación de la alcaldesa por el mantenimiento de los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. No podemos permitir que nadie acabe en la calle, como ha ocurrido, por ejemplo, con los trabajadores del cerrado por la alcaldesa Colegio La Milagrosa. Recordamos también la denuncia por parte de representantes de la plantilla municipal que han denunciado las tácticas dilatorias del gobierno local para retrasar indefinidamente la negociación colectiva y de esta manera abocan a los trabajadores municipales a una situación de incertidumbre intolerable. Tampoco podemos olvidar las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la OTA para que en los pliegos de condiciones que han de regir la contratación de dicho servicio se recoja la equiparación de sus condiciones laborales con respecto del resto de trabajadores del mismo servicio en Vizcaya y las plenas garantías para el mantenimiento de las condiciones laborales de estos trabajadores y trabajadoras. Todo ello es incompatible con un acuerdo de estabilidad que Partido Socialista y Partido Nacionalista firmamos en Baracaldo y que recogía como base precisamente los mismos principios que no están respetando aquellas decisiones acordadas por el Gobierno Municipal de Amaya del Campo. El acuerdo de estabilidad suscrito en Baracaldo en el año 2015 fue un intento de ir más allá del acuerdo de estabilidad marco suscrito por las ejecutivas nacionales del Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista para garantizar desde posiciones ideológicas muy diferentes cuestiones que entendíamos necesarias para nuestro municipio. Con todo esto, lo cierto es que a día de hoy entendemos que el Gobierno Municipal ha caído en una dinámica que poco tiene que ver con aquello que vinimos a señalar como prioridades compartidas. A partir de ahora, la relación con el Gobierno Municipal de Amaya del Campo se circunscribirá al acuerdo de mínimos que suscribieron las ejecutivas nacionales del Partido Socialista y el Partido Nacionalista y, más concretamente, a la aprobación de los presupuestos municipales previa negociación. Los socialistas ponemos esta negociación a disposición de los vecinos y vecinas de Baracaldo a través de una serie de enmiendas que se centran en impulsar las políticas sociales y los servicios públicos de calidad.